Bueno, entonces estamos a 29 de agosto de 2018 en la casa de doña Rosa Angélica Alzate Soto, que es una persona que le tocó trabajar con el oficio, los oficios asociados al bosque, extracción de tierra, leña, carbón, musgo, Lavandera. etcétera, y que nos ha contado también cosas de las señoras lavanderas. Ay, Estamos sí. con Juan Fernando Londoño también. Y vamos a comenzar preguntándole a doña Angélica, doña Rosa Angélica, que nos cuente, bueno, dónde nació, quiénes eran sus papás, como esas primeras cosas de la vida que nos ubican en su familia. Sí, vea, primero, yo nací allá en el Rosario, o sea, acá, en la partecita de allá. Nací en el Rosario. Después, con el tiempo, mi papá compró esta finca y vendió allá. Nos pasamos a vivir acá y acá vivimos hace por ahí unos 25, 30 años. Fue ¿Y 30 años, sí. cuándo nació usted? ¿En qué Yo año? nací el 10 de mayo de 1946. Ah, bueno. O sea que Sí. tiene en este momento, ¿cuántos añitos? Cumplidos 72, ¿cierto? Apenas. Eso. Sí. Ah, bueno. ¿Y los papás cómo se llamaban? Mi papá se llama Félix Antonio Alzate. Alzate. Alzate, ¿cómo era el otro? Ay, se me olvidó el otro No apellido. importa. Sí, era la Alzate. Ajá, ¿y la mamá? Y mi mamá se llama María Gabriela Soto, Soto Hernández. ¿Y de dónde eran ellos? Ellos eran de por aquí mismo también. Mi papá sí era de la parte de Mazo. Y mi mamá era de la parte de aquí, alta de Piedrajuela. Pero nacidos acá en Sí, el territorio. es que nosotros hemos ido toda la vida de acá. ¿Y se acuerda de los abuelos? De los abuelos, sí. Por ejemplo, mi abuelito, el papá de mi papá se llamaba Juan Alzate. Y mi mamita se llamaba María Josefa, pero no me acuerdo el apellido de ella. Esos son los del papá. Sí, del papá. Y de mi mamá era Paulino Soto y María Sofía Hernández. Y le tocó conocer a todos los A abuelitos, ¿no? todos, sí, ay Sí. María. A mí me tocó hasta trabajar en la acción comunal y conseguir el lote para la comunidad de la que es la acción comunal. ¿Verdad? Sí, a mí me tocó trabajar igual con los hombres, ¿no? Bueno, ¿y de qué vivían pues ustedes? ¿De qué vivían los No, papás, los abuelos? no, ¿Qué? mi papá sí cultivaba, pero mi mamá salía con nosotros a vender, a buscar tierra y musgo, e irnos a vender la medicina, pero así hacia la espalda, no había carro cuando eso. ¿Y eso Nos cómo toca era? irnos caminando por acá por. Nos íbamos por acá por el Alto de la Grupera de la universidad para arriba, era el Alto de la Grupera. Bajábamos por la Llave Piedra, bajábamos hacia el Alto de Mora, después bajábamos a Llanaitas, después íbamos hacia Boston, allá empezábamos a vender los frutos que llevábamos. Llevábamos de todo, de a poquito, ya nos. Lo producido en la casa y lo producido en el bosque, sí. Y el papá no hacía eso, era solo la mamá la No, que. mi papá bajaba, pero con las flores, con todo lo producido en la huerta, sí, en la casa. Gallinas, pues cuando venían las gallinas, las flores, los quesitos, todo eso, sí. Y con la mamá, ¿cómo aprendieron? ¿Cómo hacían eso de ir a sacar del bosque? ¿Cómo era eso? Porque nosotros tuvimos una tía que era hermana del esposo después del. Era, a ver cómo era. Ella era de la familia, una señora, y nos dijo que le lleváramos tierritas para comprarnos, para que fuéramos comprando ropita y eso, sí. Ella vivía por allá por Llanaitas. O sea, tenían como una clienta que les Sí. fue pidiendo. Sí, nos iba pidiendo, tráigame en medio bultico de tierra y medio bultico de musgo, que yo les doy plática para que se compren una ropa. Nosotros cuando eso no usábamos zapatos, pues todavía no, pero no usábamos zapatos, no usábamos, no, ni interiores para hablar claramente ninguno, usábamos eso primero. Sí. Sí, entonces ella nos compraba para que compráramos esas cosas, sí. O sea, ¿sí empezaron ustedes Sí, o venía desde antes? ¿Los no, abuelos hacían eso así también? empezamos porque ellos eran agricultores, Los abuelos. sí. ¿Qué sembraban ellos? Mi papá, así como sembraban cabuya, sembraban maíz, de todo lo que se produzca, comida, flores, de todo. Sí. Sí, porque mi papá también fue sillestero, mi papá fue el dentista de todo este corregimiento, vendían hasta de guarnias, acá hacen piezas allí en la casa, está la materna allí, pero ya la vendieron, porque le tocó a un hermano mío que él murió, que era soltero, entonces ya la vendió, entonces él fue el dientista de acá. ¿Verdad? ¿Y cómo hacía eso? ¿Cómo? Y él no aprendió en ninguna parte a sacar muelas y, y empezó a sacar, había gente que venía, ay, me saca todo esto de una vez que me va a poner una caja de dientes y se lo sacaba. Porque todo. Porque eso se usaba antes, ¿cierto? Sí, se lo sacaba todo. O sea. Y entonces ya llegaban y les daba alguna hemorragia, así poquita, pues. El primero les advertía, vea, venía pues jovencita, y ay, que me puede sacar tú estas muelas, como él las vía descolorida, bueno, usted no está con la regla. Ellas decían, no, bueno, porque de pronto ahí me encarto yo si les da una hemorragia. Sí. Entonces sí, ya le sacaba las muelas, y un día le sacó una muela a una muchacha, y entonces a ella le dio hemorragia, entonces le dijo, así la hemorragia, me dice, él les echaba de este café en grano, donde le sacaban donde tenían las sacaduras y con eso se les calmaba. También tenía pues muchos desinfectantes, tenía de todo eso. Entonces ya ella fue y lo demandó. Y le dijo, que es que me sacó las piezas y se me dio mucha hemorragia. Entonces a él lo llevaron a ver cómo había sacado la pieza y qué había. Y entonces él le dijo, no, yo les he sacado a todo el mundo y ninguno se ha quejado. Únicamente ella. Yo le dije que si ya, yo siempre les preguntaba cuando se iban a sacar todas las piedras, porque eso da mucha hemorragia, que si no tenían aquello, la regla, y que si no, pues no sacáselas. Y ella me dijo que no, y al fin sí la tenía, entonces eso fue lo que le pasó. Yo no tuve la culpa, ella la tuvo. Le hicieron el examen, le dijo, no estuvo bien, la culpa fue suya. Sí. Entonces a él no le hicieron nada. Esa fue la única, demanda que le hicieron a él, pero no fui a ninguna parte. Bueno. Y entonces ya cuando él se puso muy grave, yo quedé con las herramientas de él. Y entonces ya lo último, ya como pusieron las fincas silleteras, ya Guillermo Vázquez, que tiene la finca silletera más grande aquí en Mazo, él me dijo, me vende esas herramientas para ponerlas allá para demostrarlas. Le dije, hágale, yo que las vendo. Y yo le vendí. Como museo. Sí, él tiene todas las cosas antiguas. Tiene, por ejemplo, guitarras, tiene así como lo que era antiguo, las pailas de hacer natilla, todo eso lo tiene allá. Entonces él me había comprado todas esas herramientas. Y ahí están. Y ya. Y ya seguimos pues así trabajando con nosotras, lo que ya, días después que me casé, el esposo mío no tenía con qué trabajar porque tampoco sabía firmarse. Oye, que nosotros somos unas familias que no conocemos de las letras y todo. Y entonces él empezó, él primero trabajaba por ahí donde le dieran trabajo, y yo le dije, ay no, trabajemos así de cuenta nosotros, que nosotros hemos trabajado toda la vida, hemos vivido así. Entonces ya le dijo, ¿y ustedes cómo trabajan? Le dijo, pues arrancamos tierra y musgo y nos vamos a vender y nos compran. Y así empezamos, y él hizo eso también. Sí, entonces bajaba, nos ofrecía, nos vendíamos por ahí, menudeadito por la calle. Entonces, ¿y dónde vendían en Medellín? Vendíamos en Medellín por allá, por a poner el metro primero, por la estación del metro, que será como por allá por Villanueva, para allá, no me acuerdo cómo se llama eso, por allá. Y ya tenía nuestra, digo, ay, pues dentro de un mes traen otro poquito, que voy a echarle otras matitas. Y así fuimos pasando y vendimos. Ya él se murió y ya yo seguí vendiendo un poquito, pero ya con cultivitos de acá también. Mezcladito. Sí. Y, o sea que ustedes levantaron la familia, fue a punta. ¿Usted tiene hijos? Tuve 15. ¿15? Apenas. Apenas. ¿Cómo se llamaba el esposo? Tulio Mario Soto. Tulio Mario Soto. Yo que quedé yo viuda de 35 años. Y él tenía 36. ¿Verdad? Y los 15 hijos ya. Ellos se me murieron tres, unos por falta de no tener con qué ir al médico para la atención médica. Sí. Y uno que nació enfermito y ya, se murieron tres. Y entonces. Y ahora últimamente sí. Ya se me murió una hija grande que tenía dos niñas. Uh-huh. Y eso me tocó criarlos a mí. A la una le faltaban 3 días para ajustar los 3 años. A la otra le faltaban 15 días para ajustar los 6 añitos. Y ya la nietecita se casó. Sí. La levantó usted sola. Sí, y el muchachito va a ajustar 18, pero no es normal, es muy, como muy agresivo, muy así. ¿Verdad? Sí, pero no lo sabe comprender. Total. Entonces a mí me tocó sufrir mucho porque ya después de que faltó el esposo, a mí me tocó aguantar hambre con los hijos. Pues yo les dije, cuando tengan hambre, no vayan a cogerle nada a nadie. Si van por el camino y encuentran una cuchara al pie de una casa, adentran y la pregunta que esa cucharita es de allá. Uh-huh. Y así fue, y tuvimos una vida, pues yo no sé, y gracias a Dios hoy volvimos a la normalidad. Sí, y nosotros hacíamos aquí cuando íbamos por ahí así, o sea, a usted les gusta, gastan maicitos secos. Ay, sí, para hacer mazamorrita y arepitas. Nos dan y nos los traían y los pilaban y comían un mazamorra todo el día. Sí. Y también hacíamos, también con él mismo hacíamos natilla. Uh-huh. Y ya fuimos pasando así. Y ya hoy en día, gracias a Dios, no nos quejamos pues de nada, pues de la situación económica. No es que sea muy, muy bien, pero no nos llegamos a acostar sin comer nada. Sí, es lo más importante. Ay, sí, entonces, primero todos los que bajamos en los carros eran con bultos de tierra y musgo. Ustedes, eso, como al principio se me decía, les tocaba primero a pie. Sí, y ya lo último, ya pues, pero se fue rebajando de la distracción de viaje, porque ya les iba resultando trabajito, pues al que salía de primaria le daban trabajo. Sí. Entonces ya se iba mermando, y así otras, por ahí trabajando en casas de familia, otras trabajando pues al día en las casas, entonces ya se fue mermando el trabajo, y últimamente ya está muy, muy poquitico ese trabajo. Cierto que ya no hay casi. Sí, ya es que ya no hay, es que es muy poquito. Y uno como, o sea, es como hacían para ir, o sea, ¿dónde iban a sacar tierra? ¿Dónde iban? A las fincas del municipio, que esas fincas eran de empresas públicas. ¿Y dónde eran esas fincas? Por ejemplo, aquella finca donde están los pinos son fincas de empresas públicas. Todo lo que haya por acá, que sean fincas así particulares, eran poquitas, eran muchas de las empresas públicas. Como terreno de empresas públicas. No, y empresas públicas es una entidad muy responsable y fue muy, pues nos supo llevar muy bien porque no nos llevaron a ninguno a la cárcel y nos hacían correr mucho. ¿Verdad? Que a nosotros nos encontraron los guardabosques y qué trotadas las que nos hacían pegar. ¿Y eso cómo era? Sí, nos encontraban, sacaban de volar tras de nosotros, nos quitaban los hostales, los asadones. Y ya, pero no nos llevan a ninguna parte. ¿Y a usted le llegó a pasar eso? A mí me pasó tener un aborto corriendo de guida. Ay, Juan. Estaba en embarazo y fuimos a sacar un viajecito por madrugada el otro día y los guardados que están escondidos y a lo más empezamos a sacar y estaban expulgando ya para empacar. Llegaron y corrieron entre dentro a quitar los cotales y yo me tiré por una barranca y caía un hueco y ya quedé enferma y ya por a los 3 días. Nació pues el niño, pero así sin tiempo, así fue sin tiempo. Ay, qué cosa. Sí, pero bueno, todas las cosas pasan. ¿Y cómo era como la rutina? ¿Qué horas tenían que salir por la tierra? No, nosotros teníamos que salir por ahí sin amanecer para que no nos vieran. Pero al último ya lo que veían los sacaderos de la tierra, ya iban y se escondían antes de nosotros llegar y nos encontrar. Ah, que era una perseguidera. Ay, sí, ah, no es. No, pero primero pues no había pues que como que no, el castigo era quitarnos las herramientas y los costales, ¿sí? Y correr tras de nosotros hasta que nos los quitaban. y ya no, pero ahora sí, muy bueno que se está terminando ese trabajo y qué bueno que hubieran como más formas de vivir, más ayudas del gobierno, que a los campesinos nos colaboren para no tener que vivir con él, porque yo en un tiempo, hace ya mucho tiempo que estoy pensando de que podemos dejar la extracción del bosque con nosotros mismos, podemos sin necesidad de tener un trabajo fijo ni nada, ¿verdad? Por ejemplo, yo he estado trabajando con el compostaje. Uh-huh. Y a mí me ha ido muy bien con el compostaje, porque con ese trabajo, con ese cultivo, con ese lo vendo, a mí me vienen a comprar acá compostaje. Y ahora ya están muchas entidades que están colaborando, está Corantioquia conmigo, está la alcaldía, está la, ¿cómo se llama esa otra entidad? Que van a venir ya a comprarme por mayor el abono, entonces yo tengo bastantes pilas ya para sacar. ¿Y usted cómo aprendió eso, del compostaje? Ay, yo no sé, a mí como que todo me nace, porque es que a mí la gente, pues, porque yo, por ejemplo, se llega el día de pagar servicios, y si yo no tengo, si no la platica el poquito para el mercado y tengo que pagar servicios, yo pago los servicios y después presto una libre panela y después vamos así pasando hasta que ajustemos para pagar, comprar un poquito de mercado así. Entonces dice la gente que a nosotros que traía, que nos daba plata porque nos cogió. La gente nos tenía mucha rabia a nosotros. Uh-huh. Sí. Empezamos a hacer un santo rosario acá en la, aquí donde tengo la virgencita. Sí. Y venía mucha gente a hacer el santo rosario con nosotros y ya me aventaron que yo estaba haciendo ritos satánicos acá. Eso lo pasaron por emisora. ¿Verdad? Sí. Y ahí me mandaron el padre, que cuando eso, había un padre acá en Mazo, que era un padre polaco, se llamaba Arturo. Uh-huh. Uno robusto, muy colorado, muy grande. Y ahí llegó aquí, me llamó, que estaba por aquí deservando, que acabo de escampar de un aguacero. Llegó y me llamó, y me dijo, le dijo a los niños que se retiraran, y que le dijo que era que yo hacía ritos satánicos ante los niños, y hacían el Santo Rosario. Entonces ya llegó y me dijo, me trajo la Sagrada Biblia, me trajo un Santo Cristo y lo puso encima de la Sagrada Biblia y me dijo, Angélica, yo le voy a preguntar una cosa, si usted un día, una vecina le tiene rabia a la otra y le dice, ay, ayúdeme a hacerle un mal a ella, que es que ella no me cae bien ella, ayúdeme a ver que le dé un dolor en la columna que no se vuelva a parar nunca, usted es capaz de hacerle el Ave María. Que yo prefiero que a mí me pase eso y no hacérselo a la vecina o a la amiga, porque es que lo que a ella le duele, a mí me duele. Todos somos humanos, somos de carne y hueso, entonces yo no soy capaz de hacerle el mal, porque yo sé que si yo hago un mal, a mí se me vienen tres. Entonces yo eso no lo haría nunca. Me dijo, ¿me jura que eso que lo está haciendo es verdad? Le dije, sí, le juro que es verdad y solo la verdad. Me dijo, ¿usted cómo hace para comprobarme? Le dije, es tan fácil, es tan poco difícil que si desde este momento yo he atentado en la vida hacerle un mal a una persona, que Dios desde este momento no me dé ni un pedacitico de pan más. Y yo, ah, bueno. Sí. Chismes, a mí me han hecho muchos chismes, pero a mi Diosito como me tiene, me dio nunca. Nadie me ha hecho, me han seguido con machete, ninguno ha sido capaz de tirarme. Ni recogiendo ni, ahí en el monte tierra, no, ni musgo, ni nada. Personas por ahí con rabia, con envidia mía, me amenazan y yo digo, ay María. Yo le tengo miedo a la ira de Dios, pero el resto, a lo que se venga, todo eso es bienvenido. Doña Angélica, ¿y cuando ustedes iban, por ejemplo, cuando iban a sacar tierra y musgo, había historias así como de espantos, de cosas así, no? De todo eso había, ay María. Cuente a ver. ¿Qué ¿Usted sabe? No conoce acá en más una señora que se llama a los 10, que se llama a los 18? No. Ay, que era, él se llamaba Francisco Grajales. La esposa es doña Marta, que todavía está por ahí, ya viene para el rosario, que están haciendo el rosario por todas las casas. Y él se sacó a muchos entierros. Ay, no, eso sí era. Como que... ¿Cuándo ustedes iban a sacar No, él bajaba a Medellín por decir algo con otros, porque él bajaba por la cuesta. Él con mi papá, con otro hermano de él que se llamaba Juan Grajales. Y bajábamos y él veía por ahí como algo, que vio que un ruido, algo, y se iba atrás del ruido, era donde llegaba. Y no le llegaban a hacerle daño lo que iba. Y él encontraba muchas. Aquí en esta finca sacó entierro. Sí. Sacó entierro para allá, pues nosotros vivíamos, que llamaba el Rosario, pero antes de llegar había una puerta que se llama la Puerta de la Quicena. Entonces al bajar, allá estaban sacando Eso allá era un, le sacaban oro, eso era sacando oro. Entonces, que allá se profundizó mucho el oro porque un padre maldició ese punto, porque no lo dejaron pasar a llevar una comunión. Tenía que llevar una comunión allá al alto de la onda. Entonces le dijeron, por aquí no hay paso. Dijo, es que vamos con una comunión, no vamos venimos a interrumpirles en nada. Dijo, no, se devuelve que aquí no hay paso, pero para que no los viera sacar. Entonces él dijo, desde hoy no se va a volver a sacar ni un poquitico de oro. Y a lo que él salió, ya eso se volvió, eso se fue como inmundando allá, esa playa se inmundó, sí. Ay. Y ya él siempre se ha sacado en la salida de la puerta de la que se ha sacado. Ya un día iba para el lado de allá, porque él trabaja por allá, y vio como una sombra de un señor que iba por el borde de la chamba del camino. Sí. Y él se la siguió hasta donde iba, donde lo vio que paró en un solo punto. Es que le tiró el sombrero, ahí donde él se paró. Y ya se fue y trajo con qué sacarlo, por ejemplo, lo sacaban con barra o con alguna herramienta para poder aflojar donde estuviera. Y él llegó y que empujó la piedra de la chamba, ahí estaba una chocolatera grande llena de oro. Sí. Y compró una finca para allá, que más a casito por ahí, como de aquí allá al altico, también la compró, que porque ya espantaban, la vendieron, y adentro estaba el oro, también lo sacó. Sí. Y él que ahí dijo, ay, es que pero voy a comprar eso, voy a espantarme. Y yo, aquel día a mí no me da miedo, ya que en la noche se fue a amanecer allá. Y que él se quedó ahí en una pieza, porque le dijeron, en esa pieza de espanta, lo hizo en la otra. Que sintió que venían caminando y que empujaron la puerta, entraron, no entró. Él vio la sombra, sí. Pero no. Y entonces se puso a mirar la sombra y ya, a lo que ya la sombra ya no se volvió a mover, ya prendió la luz y fue ahí. Y sacó taco, pero qué taca de oro. Sí. El señor consiguió la platica, fue así. Pero eso es suerte, porque tanta gente, tanto entierro, y no los encontramos sino ellos. Sí, y en el bosque ustedes que tanto estuvieron, ¿no? Nosotros que sacamos tierritas y no encontramos nada. Solo la tierrita. La tierrita. ¿Y cómo reconocían? ¿Ustedes cómo sabían qué tierra era la que servía para llevar? ¿Cómo? No, sí, porque es que uno, por ejemplo, uno va al bosque y la capita de encima, pues la limpia uno, le saca la tierra, la hierba y las hojas y todo, entonces queda la tierrita por encima, entonces uno arranca la tierra, la de encima es la de capote, entonces uno la sacaba y la sacude y entonces le saca la tierrita y los capoticos los tira y vuelve y se va volviendo tierrita. La que sigue para abajo es la tierra negra, esa es la más. Esa es que buena, ¿no? Sí, muy buena, pero ya esa va como hacia fondo, es la más, como la que menos se debiera de sacar, la negra. Sí. Porque es que primero se saca la de capote antes de sacar la negra. ¿Como para proteger o qué? Sí, okay. Sí, porque es que ya si se saca la negra, ya la que va para abajo es, ya que es tierra estéril. Sí. Ya. Porque es que la tierra negra es una tierra muy buena. ¿Pero cuál era la que ustedes vendían entonces? ¿La negra? La negra y la de capote. La sí, negra de la, y pero era diferentes precios, sí, o no, era a lo mismo. A lo mismo, pero uno sacaba, por ejemplo, ay, a mí me trae medio bultico de tierra de capote, entonces uno saca la de capote y era de la negra, entonces uno iba donde había sacado la de capote y ahí sacaba el de negra. Sí. Sí. ¿Y el musgo? Y el musgo si es por encima del bosque, eso se reproduce, pero el musgo no es dañino sacarlo. No. Porque es que el musgo donde se saca se reproduce muy lindo. ¿Verdad? Sí, a nosotros nos tocó ir acá arriba en Santa Elena, a cómo será que se llama un refugio que hay allá, que hay el sanitario, no es así como los sanitarios de nosotros, sino que son de unos hechos así como en forma de madera, y por ejemplo, de algo usted va a hacer una necesidad, entonces usted allá encuentra en una caneca o en un cualquier tarro grande encuentra, y usted con una palita le toca echarle tierra allá donde hizo la necesidad. Sí. ¿Cómo era que llame ese? Ay, como se me olvidó. Rueda, no se vaya ahí. Dijeron, aquí no se toca el bosque. Había el musgo, era este grandor, pero muy feo, muy seco. Iba uno donde saque el musgo y va por ahí los 3 meses de musguito verdecito y lindo, lindo, qué fresquedad. Sí. Sí, antes del musgo, para que no se acabe, hay que sacarlo. Hay que sacarlo antes. Sí. Y ustedes, o sea, vendían musgo y tierra de capote, ¿y qué más? Y tierra negra. Y tierra negra, ¿y qué Sí. más sacaban que podían vender así del bosque? Pues los No, perseguían, pero digamos que de sí, todas lo del formas. bosque, pues primero se sacaba madera para hacer casas, ¿Verdad? para acercar, pues así, estacones para acercar fincas. También le tocó Sí, sacar madera. tocaba, pues ya últimamente no. Primero sí, Pero cuando usted era chiquita, pero ¿o había, se acuerda de eso? sí, es que primero habían esos bosques muy tupidos de madera, mucha madera, pero más que todo era nativa. Sí. Porque es que este pino ni para tierra ni para nada sirve porque se va, es muy reseca la tierra. ¿Y qué? ¿Cuál es la que es nativa? ¿Cuál es Los la más? árboles, la tierra nativa es donde están los árboles nativos, que es por ejemplo el arrayán, el karate, hay muchos palos nativos, el cochobo, el encenillo, el chilco, hay tantos palos que yo me pongo a hacer cuando hay más de 200 palos de nativos. ¿Verdad? Sí, hay chagualón, hay, ¿qué más es? Que se usaban así Muchos, mucho. muchos, muchos, muchos. Y de esos árboles hay muchos que son medicinales. ¿Verdad? También Sí, usaban así esos son. para remedios. Pero hay el saúco de monte es muy bueno para la fiebre, sí. ¿Sí? Para el que tiene fiebre se hace con leche y eso es ¿Y ustedes parecido. sacaban eso también para ustedes o para vender? Para nosotros, porque cuando eso pues no sementaba que se llevaban ramas así a vender para remedios ni nada, últimamente ya sí. Sí, pero en Sí, ese pero momento ya no. no los no, de monte ya no las utilizamos sino de casa, pero ya sabemos las de que cuántas plantas sirven para qué enfermedad. ¿Cuáles son las propiedades y todo? Porque a mí me tocó, pues hace yo por ahí unos 15 años que yo no he ido al médico. ¿Verdad? Sí. Toda punta de planta. Sí, cuando tengo alguna, por ejemplo, estoy mal de los riñones, yo busco las ramas y las hago, un dolor de cabeza, una neuralgia, todo eso. El gastritis, el artritis, todo eso, yo nosotros lo. ¿Y a usted la buscan para que haga remedios también o no? Sí. Sí. Sí, a mí me ha tocado por acá en el Alto de Morachín. Había un señor que lo habían desahuciado ya del hospital de la artritis. El señor era un señor alto, joven, y se puso de este tamaño, era este grandor, ¿vea? Era recogido así, era andaba así, era así, ¿vea? Sí. Y entonces un señor, aquí han hecho casi todos los cursos que hace la alcaldía, o todas estas entidades, Codesarrollo también fue el primero que llegó aquí, ese fue el que nos inició a nosotros a echar para adelante. Y ellos vienen acá y ese señor viene que es de por allá de la Marranera, junto a la laguna. Y me dijo, ay, yo que le he oído mentar que usted que tiene ramitas y conoce de muchas ramas para muchas enfermedades. Y le dije, sí, está enfermito. Dijo, no, tengo un amigo que sufre una artritis y hace 7 años que los afusearon del hospital. Entonces él dice que qué pesar el carrito ahí abandonado sin que se lo maneje, que será la mantención de la familia. Sí. Y yo le dije, ay, qué pesar, y él no puede venir o qué, o si quiere me llevan en un carro, yo le digo qué se hace. Y entonces ella me dijo, no, deje ir acá, vamos a ver si nos recomemos y lo traemos. Entonces, como a los 8 días ya él llegó con otro señor, lo trajeron así de una manito y de otra se lo trajeron, lo sentaron. Digo, este es el señor que está desahuciado. Entonces era con las manitos empuñadas así. Y le dije, Sí. ¿usted por qué empuña las manitos así? Y me dijo, porque es que si yo las abro, le lleno esto aquí de sangre. Y le dije, sí. ¿Y por qué? Y usted no va al médico. Y yo, sí. Es que yo voy al médico y a mí me mandan una pomada de por vida para que me unte, para que no se me peguen las manos del todo. Diga, ay, no. Y eso nomás le manda el doctor. Y el doctor que dice que es que la enfermedad está en las manos. Es que la enfermedad suya está es adentro, adentro en el cuerpo. en los huesitos, en todo eso hay que ser. Entonces me dijo, ay, qué bueno, si usted me cura, yo le pago lo que sea. Yo nomás empiezo a tragar todo lo que consiga, se lo traigo. Le dije, no, pidámosle a Dios que se alivie y verá para que vuelva y siga su función en su hogar. Entonces me dijo, ay, ¿yo qué hago? Le dije, pero lo que hace, lo que le toca hacer es muy horrible. Usted verá si hace, digo, lo que sea. Me dijo, es tanto, que si usted me manda para el pozo a sacar de lo que hay allá, del estiércol de gente, yo me lo como así me alivio. Le dije, ay, no, no, no, eso hasta allá así, no. Le dije, vea, le digo, ¿qué debe de hacer? Lo que le voy a mandar es una rama muy fuerte que se llama pringamosa. Uh-huh. Nosotros le decimos ortiga, pero se llama pringamosa. Uh-huh. Le voy a mandar por mucha cantidad para que se pueda curar ligero y verá que en un mes usted está caminando. Me dijo, ay, sí, sí, ay. Y entonces yo le dije, vea, le dije a ese señor al que lo trajo, le dije, a usted va a llevar estas ramas, me le va a hacer, le va a echar un puñadito de este tamaño a una olladita donde usted le eche 3 tazaditas de aguapanela. Después que sufrí azúcar, que por eso me la va a echar con aguapanela para que el azúcar se controle, pero que no me le pongan indiciones para el azúcar. Uh-huh. ¡Hola! Oiga, y entonces, y le echa unas ramitas, unas hojitas, por ejemplo, a cada 3 tazaditas de aguapanela, me le va a echar este puñadito en el día, a esas 3 tazaditas, entonces le echa una hojita de chacón de grande o 3 chiquiticas. Uh-huh. Y se la toma, la cuela, porque la ortiga tiene una pelucita, no es tuna, sino que pica. Uh-huh. Entonces, para que no se la vaya a tragar. Y me va a hacer un riego, una ollada de agua, por ahí, más o menos, con qué bañase. Uh-huh. Usted no se va a bañar ni a jabonar con ella, sino que usted se la va a echar así como este se quita la ropa, se la echa de cabeza a pies, así tibiecita. Esa sí me la puede hervir, pero no mucho. Se la echa, siquiera 3 veces al día, y verá que los huesos se van volviendo a desentumicen, y verá que usted va a volver a llegar a su punto. Y ese señor me lloraba de la alegría. Y entonces me dijo, entonces yo por ahí cuando me puedo aliviar, le dije, sí. Si usted se hace las cositas con fe y se las hace como le estoy diciendo, en un mes usted va a estar paradito. Y oiga, y ya se llevó las cosas, y a los 8 días vino el señor, el otro me dijo, ay, usted no sabe, es que usted no se imagina cómo está ese señor de contento, usted no cree que él ya está comiendo solo, porque él le tenía que dar la comida, porque él con la mano empuñada no las podía abrir, a él lo tenían que vestir, hacerle todo, porque él no era capaz de nada. Uh-huh. Entonces ya, él ya está comiendo solo y está yendo al baño solo. ¿Cómo así? Ay, gracias, dígale que le dé gracias a Dios, yo también se las doy, que es Dios el que lo está curando. Entonces me dijo, le dije, ¿todas tiene ramas? Y me dijo, sí. Le dije, cuando le acaben, viene usted, le lleva más y le sigue, no me le vayan a fallar ni un día. Y a ver en un mes qué le falte hacerle. Uh-huh. Entonces a él ya vino a los 15 días y me dijo, ay, él está loco, porque es que por venir donde usted. Le dije, ay, ¿cómo así que a venir? ¿Usted lo va a traer? Y dijo, no, él ya está parado. Ay. Le dije, sí. Ay, no, dígale que se acabe de aliviar primero y ahí viene. Entonces ya iba a ser un mes cuando ya yo estaba por allá abajo observando unas matas y me dijo la nietecita, abuelita, ahí viene un señor que venga. Y dije, dígale que un momentico me vine, estaba en arrodillado en la Virgen. ¿Verdad? Rezando. Dando las gracias. Y entonces le dije, ¿cómo está, señor? Me dijo, ay, bien. Y yo, ¿usted no me conoce? Le dije, no, pues no lo he visto. Me dijo, no. ¿No se acuerda el que vino así? Le dije, ay, no, yo no le puedo creer. No. Dijo, ¿cómo le parece que hace 8 días que estoy manejando el carro? Allá arriba, allí en la calle tengo el carro. Ah. Estoy trabajando, vea que ya me recogió como 200 esta semana, vea. Ay. Vea, yo se los voy a dar de primer cotica. Le dije, no me va a dar un peso. Lléveselo y llévele un mercadito a la señora, a sus hijitos, o ve a ver en la casa que le falta y póngase a hacer lo que le dejó de hacer a la casa y a la familia. Entonces ya quedó la cosa así, por a los 2 meses volvió, que es que apagame. Y dije, no, pero ¿cuándo? No, es que yo, oiga, yo no le estoy cobrando, porque Dios me mandó, fui a ayudar y no a vivir. No, no le recibí ni un peso. Ese señor les contó pan mazo a la gente, les contó. y ahí subió un señor de mazo que tiene un billar allá en, por la iglesia para adentrico. Sí. Me dijo, ay, doña, yo no creo que usted hace lo que me dice la gente. Le dije, ¿qué estaré haciendo yo? Males no le hago a nadie. No, no, al contrario. Digo, ese señor, ¿usted no cree que un señor que estaba en el, que lo desabusaron del hospital, está arreglando la casita y me buscó a mí a trabajarle? Y allá no se sienta, sino todo el día contame maravillas de usted. Le dije, ay, qué bueno, ay, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y usted dónde aprendió todo eso? No, a mí me viene todo eso de la mente. Es que a mí ni siquiera en la familia, ni siquiera en la familia me tuvieron compasión. Yo fui la oveja negra en la familia. ¿Verdad? Pero así fue que emprendí yo a vivir. Y es que... ¿Y cómo que fue la oveja negra? Ah, sí, porque a mí era la que más, la que menos me querían en la familia. ¿Cuántos hijos eran ustedes? Éramos 12. Éramos 12. ¿Y de 12 usted era la oveja negra? Yo era la oveja negra, todas las otras muy queridas, los otros muy queridos. Yo era la única, todos los hermanos se iban contra mí. Y yo no, y no tuvieron valor ninguno de tirarme a mí ni de nada. La gente me cogía rabia. Con ellos y en ellos vivo, porque tengo que trabajar. Y yo aprendí mucho, mucho, porque va a los cultivos, aquí viene gente a pedirme información de los cultivos, cómo los hago. ¿Verdad? Sí, nada, pues aquí que es que no pegaba ningún árbol frutal de tierra caliente, yo empecé a sembrar y la gente se aterra cuando viene. Es que de allá de la alcaldía vino un señor, el que los manda a los que vienen a trabajar por acá. Sí. Porque no le quisieron creer a los trabajadores que acá se daba el limón Tahití el grande. Yo, y a pesar del grande, tengo de dos variedades, el Tahití. Entonces le dijeron que aquí se cogía, aquí se producía ese Tahití. Dijo, no, eso sí no se los voy a creer, porque eso es de tierra muy caliente. Eso acá en Santa Elena sí no se ve. Le dijeron, vaya y verá para acá ese limón, es como están. Y él llegó aquí, un señor ya avanzadito de edad. Ay, qué más, doña Angélica. Vea, vine con el propósito de mirar, que es que los que vienen aquí a hacerle el curso me dicen que usted tiene limón en Tahití que le está produciendo. Le dije, ay, María, señor, cuando tú eras yo, ¿a quién venderle tú ese limón? Digo, ay, no, yo no le puedo decir, venga, vamos a mirar. Le dije, espera que le voy a dar juguito. No, venga, veamos el limón primero. Y allá fue, oiga, ahí se quedó hasta paralizada viendo esos limones. ¿Verdad? Porque son unos limones grandes, grandes, así. Y eso es entonces como instinto suyo, pues, que se conoce las mañas. No, de la es que. Es que yo no sé, cuando uno sufre con paciencia, Dios le da a uno mucho valor. Le enseña muchas cosas, porque yo no aprendí a leer ni escribir, pero yo sé muchas cosas. Sí. Muchas, muchas. Pero a lo bien. A lo mal, no me digan nada, que es que eso no va con nosotros. Sí. Porque es que si. Si a mí me gusta que a usted la mate un carro, a mí me va a matar lo que salga primero que a usted. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos todo de carne y hueso, todos somos humanos, unos somos pobres, otros son ricos, pero los ricos sufren a veces más que nosotros los pobres, ¿cierto? Uh-huh. Porque ellos están pensando que van a sacar la plática que tienen en el banco para comprar alguna cosa y los atracan, o entre la misma casa, y a uno lo atracan, arróbale. Sí, entonces es una vida muy buena. Y pensar la vida bien es muy bien, muy bueno. Doña Angélica, cuando usted se casó, entonces, ¿cómo era la vida? Porque usted dijo que con el esposo iban, usted le enseñaba él a sacar tierra, sí, y todo. Sí, él trabaja también fornaleando y quemando carbón. Él quemaba carbón con los papaces y entonces ya, yo ya, cuando me casé, ya hice esta casita. ¿Verdad? Hice esta casita porque los otros vivían allí, pues mis padres, eso sí, pero le dije que me dejaron hacer una casita, me la dejaron hacer, fue, pero no de material, era de terrón. ¿Y cómo era eso? Eso era, cogían tierra y la echaban en un cuadrito, la pisaban y la hacían así como, eso eran como adobes, pero eso lo pisan la tierra aquí mismo. Entonces ya. ¿Y esa casa quién la hizo? ¿Ustedes? Sí, entre el esposo mío y yo lo hicimos, a lo que íbamos vendiendo, íbamos haciendo, nos entiende a poquito, porque como eso lo hacen tan barato con la misma tierra de por acá. Y la madera era madera redonda, palitos por ahí, así. Sí. Y ya, a lo último ya hicimos la casita, pero mi papá no me la dejaba hacer. No. Y ya, Y ya le dio mucha rabia porque le dije que iba a hacer la casita y me dijo, no, si aquí se me van a tener que ir. Y dije, ¿por qué? Y los otros, ¿por qué si se tienen que quedar? Me dijo, no, es que las otras muchachas son muy obedientes, ellas trabajan todo el día y trabajo más que ellas. Ah, bueno, es que se queda la cosa así. Entonces ya las muchachas lo aconsejaron que me sacara de aquí. Una de las hermanas mías que ya murió, se me ensuciaba el agua cuando iba a bañar para que no pudiera bañar agua al charco, porque no tengo que cargar el agua desde por abajo. Sí. Entonces ya me dijo, usted se va a ir de aquí. Ve, le voy a comprar esto aquí o usted me va a vender. Y le dije, cualquiera de las dos cosas, porque yo con plata compro en otra parte. Y yo de aquí no salgo sino en cuatro palos a las malas. Sí. Yo ya, y me dijo, entonces cuánto, le dije, ¿por cuánto me va a dar esto aquí? Me dijo, pues, le dije yo, pues, deme 3,000 pesos por eso ahí. 3,000, si quieres le compro la tierra le pago la tierra y le regalo la plata. Y le dije, ah, no. Y le dije, entonces ¿cuánto vale esto aquí? Me dijo, esto vale 2,000 pesos, pero si le falta un medio centavo no se la voy a vender. Entonces yo le dije, ah, bueno. Yo tenía una ternerita que no me la dejaron tener esta finca que era muy grande. Me la tuvieron para allí por el lado de la represa. Me la eché, era una pequeñita y me dijo ese señor ya murió, él era soltero. Digo, no, déjelo aquí que quedamos aguamacita, aquí se la tenemos. Él me da cualquier cosita para el potrero, ¿sí? Y ya un día, ya cuando nos resulta eso, ya ese desespero, nosotros no sabemos qué hacer. Y, ay, no, vamos a vender la ternerita y vamos a vender el radiecito y vamos ajustando a ver quién nos preste y venimos a comprar esto aquí. Uh-huh. Y así fue, nos vimos y entonces el que me tenía la ternerita dijo, espera, van a vender la ternerita, qué pecado. Y le dije, ay, sí, no, es que nos van a sacar de la casa y yo no quiero salir de la casa, entonces mejor tener la casita que la ternerita. Uh-huh. Entonces él llamó la ternera, él mismo le puso el nombre, la niña, cuando tomó para volar una vaca grandota. Ya no era ternera. Era una vaca, y le dije yo, y a ver la ternerita, dijo, no, es que esa es, le dijo, no, esa no es. Dijo, sí, véala, y venía con un ubri así, ya está para criar. Sí. Le dije, ay, ¿esto qué fue? ¿Esto qué pasa? Me dijo, no, era que allá en esa finca de allá había un toro y se pasó por donde ella y la dejó en embarazo. Le dije, ay, no puede ser. Ya estaba, y era una vaca que era una ternerita de un, la habíamos comprado en un establo. Sí. Esa vaca quedaba, esa leche de esa vaca estaba de 36 litros. Entonces yo le dije, ay, cómprenos esa ternera. Dijo, ¿cuánto vale? Le dije, denos 1,500 por ella, que es que tenemos que ajustar 2,000 pesos. Ay, perdón. Entonces me dijo, no, le doy los 1,400 que tengo, le doy los 1,500. Entonces tenemos que salir, ay, perdón, porque me dio todo. No, tranquila. Dije, tenemos que salir a conseguir todavía 500, porque estaba 1,500. Y ya me dijo, se los voy a dar, pues. Me dio los 1,500. Cogimos el radio y nos fuimos por allí para arriba y el padrino mío me compró el radio. Me dio 500 por él. Gracias, justo. Entonces nos tocó ir a prestar 200 pesos. El señor se lo prestó, tenía que ir al banco a sacarlos. Entonces nos dijo, yo voy a ir a... ¿Seré agüita? Tomé agüita. No, espera, que es porque me venté aquí. ¿Ves eso que hicieron los pajaritos? Aquí les tengo la comidita ahí. Con razón, están aquí esperando. Y tienen pichones por todos palos. Nos estamos esperando. Sí, acá, no, ellos ya vienen. Oiga, entonces ya... Ya el señor dijo, no, váyanse para Medellín, ¿a dónde van a hacer la escritura? Le dije, vamos a ir a Bolívar, que hay una notaría, una tercera notaría. Y yo, ah, bueno, vayan que yo voy al banco y vemos que saque la plata, y se las paso allá. Y yo, ah, bueno, pero no vaya para allá, porque entonces no podemos hacer negocio. Y sí, así fue. Y fuimos, y por a las 8 en punto llegó ya él, y le traje la plática, 200 pesos. Entonces ya dijo el notario, vea. Que si le falta medio centavito no le sale la escritura el papá, le diga, no, que tranquilo. Y entonces llegó, entren a tomar tintico o alguna cosa por allá, entonces arreglamos aquí la escritura y ya le decimos cómo está la escritura. Porque mi papá dijo que no nos iba a dejar ni coger el agua en el charco donde pañábamos, ni el camino donde salíamos para aquí. Y entonces Ya yo le dije pues al esposo, me dijo, vamos a ir a lo que ya nos haga la escritura, y que nos dale, que nosotros no podemos recibir la escritura sin los caminos, viendo que son los caminos y el agua donde la cogemos. Pero esperemos que él la haga. Y entonces ya como que ya el mismo notario le dijo que nosotros tenemos que tener los derechos que teníamos. Uh-huh. Entonces ya nos leyó y teníamos los derechos como estaban. Entonces ya quedamos, ay, eso fue la felicidad de nosotros. Uh-huh. Sí. Claro, porque sí. Ya ajustaron. Ya quedaron uno con la casita donde no nos encontraron, donde compramos un pedacito por ahí, una casita. Pero ustedes, entonces, ¿cuánto se demoraron construyendo y todo y haciendo? No, era que eso lo hacía un señor pues en una semana. Sí, era rápido. Sí, eso era rápido. No es como ahora que es tanto, como tanta delicadeza para hacer una casa y eso. No, y sacaban el material del bosque y todo. Sí, y los palos para hacerle los techos, para los pilares, porque no había con qué comprar madera bonita ni nada. Pero ustedes conocían de dónde la sacaban. Claro, la sí. La sacaban sin problema. Y ya, gracias a Dios, ya ajustamos ya entre el esposo mío y mi persona, y hicimos la casita ya en adobito. Ah, sí. Pero ustedes, ¿cuánto tiempo estuvieron sacando para vender a Medellín productos? Así de... No, sí, toda la vida. Sí, ¿y los hijos también? Ya los hijos, ya no. Ya ellos empezaron así como a buscar trabajo, de cuenta yo, vea que... Por ejemplo, los hijos míos, el grande maneja una jaula y fue trabajando hasta que se consiguió esa jaulita. Y él con eso hace trasteos, hace, y con eso vive. El otro hijo mío, porque yo no tengo sino dos hijos hombres. Entonces, y el otro es oficial y no le toca ayudar a pegar un adobe ni a arrimar un tarro de arena. Y es el mejor oficial que hay aquí en la comunidad. ¿Verdad? Ya se lo buscan en toda parte. ¿Cómo se llama? Guillermo León. Guillermo, que él vive acá. Para construir la casa. Sí, él hace la... Acabando de arreglar una por allá al frente, bueno, de una hija mía. Y allí, aquella casita allí la hizo él. Uh-huh. Que esa es de una hija mía, la soltera. Que ella trabaja, toda la vida ha trabajado en Medellín. Y me da la mitad a mí para yo poder vivir. Y la mitad la va ella guardando, y con eso hizo esta casita. Sí, entonces ya. Doña Angélica, cuando ustedes vendían tierra y musgo, ¿tuvieron problemas en Medellín o cómo era ya? Pues, ¿o en qué partes vendían? No, en Medellín no. En diciembre sí nos seguían para el musgo, porque se llevaban cardos, se llevaban bolitas de pino para hacer los arreglitos. Ah, se llevaban las cosas para los arreglos. Y se llevaban, por decir algo, pinos para hacer los arbolitos, primero eso era. Ya eso no se lleva nada de eso. Pero entonces en diciembre había como más... Más ventica. Más venta en diciembre. Pero más daño. Sí. Pues, pero eso era lo que hacía. Sí, de eso era que vivíamos. Dios nos dio la forma de vivir así porque no había más de qué. Usted sabe que la necesidad obliga a uno a lo que sea. Sí. Nosotros conversábamos, yo conversaba con mucha gente, le decía, ay, qué bueno que un día llegara de que los jóvenes pudieran colocarse a trabajar, no tuvieran poder libre. Ah, pero esta ley que salió de que un hijo no se puede hacer trabajar hasta que tenga 18 años. Dígame que sea hombre, sea mujer, ¿quién va a trabajar a los 18 años? Si así es la mujer, ya está muy delicadita. Si es el hombre, ya no es capaz de coger una pica, una pala, un asadón, un bulto, así, ya tiene el cuerpo ensañado a no trabajar. ¿Ustedes a qué empezaron a trabajar? Yo empecé a trabajar a los 7 años. En la huerta, a cargar boñiga de vaca, cargar hojarasca del monte para hacer pilas, para sembrar, sea todo, ¿no? Nosotros toda la vida ha sido eso. Por eso más fuertes a los 18 años. Sí, sí, entonces, pues a nosotros, los campesinos, pues luego empezamos a sufrir, fue lo que hace que pusieron esa ley de que no podían tragar a los jóvenes. Uh-huh. Porque es que uno se entrena desde empezando, ya va cogiendo todas las costumbres de los abuelos, de los papás, entonces ya era una formación muy linda y ya ahora Ya llega una juventud a una edad que no tienen con qué comprar la ropita, no tienen con qué estar en gusto. Entonces a ellos los aconseja a los amigos y pueden estar pues en malos cosas, ¿cierto? Sí, también. Se dejan llevar y qué pesar ver uno la familia destruida por eso. Por esa razón. Sí, Sí, porque les tocaba desde más pequeñitos con los sí. papás. Sí, nosotros primero bajábamos con los pequeños, ellos se alzaban el poquito de carditos o de musgo y nosotros llevábamos la tele y nos íbamos sobre después por esas calles, por Buenas todo tardes. eso. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo está? estás? Usted. Bien, gracias. Ana, la llamó Patricia, la de la corporación. Ah, vale. Que ya la volví a llamar. ¿A qué? Pero me dijo el número del celular, yo le dije que yo no lo sabía, es que yo no sé de ninguno. Ah, vale. Sí, entonces pues la vida de nosotros era muy buena, así que fuera a los trancones, vivimos muy bueno. Doña Angélica, ¿qué relación tiene, por ejemplo, ese oficio que ustedes hacían, pues, con la tierra y todo eso, con los silleteros? No, los silleteros es muy aparte, sí, porque la corporación de silleteros están después como con los cultivos de jardín y eso. Pero ustedes no llevan jardín, entonces solo llevan Sí, tierra. nosotros llevábamos flores, claro, a vender. Eso nos echábamos viajes aquí encima. Iban, ay, me dio un paquetico de Marsovia, de Alirio Azul. Hemos bajado el viaje y lo vendíamos. Ah, Nosotros ya. vendíamos. Antes, primero, estas huertas eran llenas de flores. O sea que ustedes bajaban, a ver, tierra, musgo. Flores, gallinas o gallos, los fueran para vender. Huevos, quesitos. Había veces que habían vacas o nos daban quesitos para que los revendiéramos y ya no los llevábamos y los ¿Y eso cómo vendíamos. lo cargaba? Aquí con el Con un cargador. cargador acá, el viaje, el bulto. Y aquí encima una brasa de flores amarrada. Aquí en la mano una canasta así con huevos. Y aquí debajo el sobaco así con un gallo aquí así vivo para venderlo vivo. No, eso fue una. Y el bulto como en El costales. bulto en el costal hacia la espalda. ¿Y los costales los hacían ustedes o esos No, que? Porque los ahorita me dijo que compraban. cabulla. Sí, no, nosotros compraban los costales porque nosotros no hacían, no tejíamos la cabuya así, pero por aquí sí habían personas que hacían cargadores de esas macas y de todo con la cabuya. ¿Y usted recuerda el nombre de alguno? Sí, es que todavía lo hacen. Ya murió pues el hijo, pero la mamá sí está aquí arriba en la cancha, que Sí. ella se llama Rosana Hernández, que es una negrita. Ella todavía hace. Ella todavía se carga. Ahora, por ejemplo, en este tiempo de los silleteros, ella es por ahí ofreciendo cargadores a los que tienen las silletas, ¿Verdad? porque pronto no tienen para pa la silleta cargador y se los ofrece. Acá. Lazos y muchas cosas. Pero entonces se dice que de su familia había silleteros. Es que habemos que yo soy silletera. Soy silletera. Y Ah. entonces en estos momentos, porque ya por ahí de, hace por ahí de 3 años para acá, esta muchacha me dijo, yo sigo llevando la silleta para que usted pronto pueda ya se cae con la silleta. Y entonces sí la aceptaron, ella la que lleva la silleta, pero Pero usted entonces lleva ni silleta mucho contrato, tiempo. ¿Y usted sí. cómo empezó con lo de la silleta? Ah, pues, como mi papá cargó y el tío pues el suegro. Entonces, el primero que empezó la silleta era un señor que se llamaba David Sánchez. Ese fue el primer silletero, empezaron todos detrás. Al segundo año ya nos llevaron, porque cuando eso no hay requisitos, que porque le dan no, y así. Y ya, a mí me quitaron el contrato del esposo porque no tenía la edad del hijo mayor para darle el contratico. Entonces lo tiene una hermana mía. Sí. Y entonces ya siquiera pues no, ya siquiera no, no ya, ah, primero no, buenas, primero no había problema, parece un joven, un niño con una silletica. Sí. Sí, y ya sí, Ya sí. buenas tardes, pues sabiéndola llevar, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, no, pero tiene muchos recuerdos. De esa época todavía. ¿Y será Sí. que después usted nos deja conversar otra vez con usted? Claro, Sí. piso. ¿Qué tanto es eso, piso? Uno se mantiene sentado, hay veces uno está en la huerta, pero si llegan, yo me salgo de la huerta. Ha llegado gente y yo estaba en la huerta y salgo y los atiendo. Sí, porque es que nos O sea, nos parece muy importante eso, o sea, cómo iban a Medellín ustedes, eso que nos está Ay, contando. sí, claro. En dónde vendían y todo eso. Sí. Sí, no, eso. La vida nosotros, mejor que los campesinos, nos aprendimos a defender muy con cualquier cosa y con eso pasaba. Sí. Pero sí, como que cuando no había cultivo era como la tierra, el recurso, lo que No, buscaban. cultivito sí resultaba porque esa era la vida de nosotros, sí. Sí. Lo que pasa es que con el cultivo de la huerta no nos daba para la mantención y No, para todo. o sea, que era como más, o sea, les pagaban mejor la tierra, ¿o qué? No. No, no. Es que un bulto de tierra por ahí por 8.000 o 10.000 no era bien pago. Un bulto bien pesado. Sí. Y una vez bien mojado. Ay, qué pena. Bueno, Ay, perdón. tranquila, ¿Cómo le no. va a pasar para allí un poquito? Sí, al que me pase, sí. No, Qué tranquila. pena. Siéntense. No, ya venga que ya estamos acabando. ¿Por Antes qué me que. guindo la tos? Y cuando ya pone la hembra del carriquín, ya llega otro pajarito negro que tiene un piquito blanquito aquí así y le pone el huevito dentro del mismo nido. Y ya cuando saca los pichones, saca uno negro y un carriquín. Y ya llega y el que más le pide comida es el negro, que el Sí. carriquín y el hijo. Ella Y los ellos, cuida. y los carriquíes siendo tan bonitos y no discriminan a ese pajarito negrito, negrito. Ay, cuenta usted ver una mirla, pero ese tiene el piquito así blanquito. Sí, y de Sí, todas formas le dan a él la le dan comida. a él y él crece grande, más grande que los carriquíes. Vea, tan chistoso. Ay, De todo se ve en la viña del Señor, y usted ¿cierto? siempre, siempre caminó sin zapato, nunca le Ay, sí. gustaron. No, sí nos gustaron, ¿verdad? Que primero no se conseguía con qué comprar. Entonces ya uno se enseña y yo salgo para mí, si me los pongo para ahí mismo que llego, me los quito. Sí. Si voy a Medellín, lo mismo, para donde sea. Yo con un par tengo por ahí para un año. ¿Verdad? Sí. Porque ya se acostumbra. Ay, Y sí. así bajaba a pie limpio a Sí, primero Medellín. sí bajamos a pie limpio. ¿Verdad? Una vez me dieron unos tacones y me los puse y bajando me caí y se me quebran los tacones. Pero mejor andar así, ¿no? Sí, así no. Y la tierra es muy, da mucha salud. La tierra tiene muchas energías. Entonces era Sí. mejor bajar a pie, Sí, ¿qué? claro. Que el zapato de todas maneras es muy bueno y todo, porque se conserva el pie muy, como muy sano, mentira, sano, no, porque si la persona sufre de los riñones, sufre del hígado, siempre, más que tenga zapatos, se le revientan los pies por debajo. Entonces, hay para todo eso, hay remedio, pues, pero sí, el zapato es muy incómodo. Sí. Sí. Y que ustedes, o sea, porque eso es un beneficio, por ejemplo, Sí. caminar la tierra, pero a ustedes cuando les tocaba bajar así con todos esos viajes, había como enfermedades o cosas que les daban o Sí, pero por eso así. nos ponía, al principio nos empezamos a andar así, entonces una vez se me entró No, con un Virginia. pedazo de vidrio así Muchas por el pie, por gracias. debajo. Mucho gusto. Claro que nosotros, Sea local, con bueno, gracias. nosotros así en la ropa metíamos un ganchito. Entonces donde nos metíamos, nos sentábamos, nos lo arrancábamos, nos lo sacábamos y seguíamos. Sí. Eso era lo más que les daba, Sí. pero no. No, Y eso fue. animales y No, cosas, no, no. no. Nosotros no. Pues gracias a Dios no nos tocó alguna cosa, pues que me nos cogió una enfermedad así caminando así. Daba miedo era que hubieran vidrios por ahí así. Pero en el bosque sacando Ah, no, tierra ni en el nada, bosque. no. No, uno con mucho cuidado hace el trabajito y ya. Y entonces ahora nos ha pesado, a mí me ha pesado pues bastante de lo que hicimos, fue con necesidad, fue porque no había más de qué hacer, pero sí. La naturaleza últimamente sí nos está como castigando por haberla como atropellado tanto. Pero a todos o a usted. Pues esto es a Porque todos. a todos nos están Esto es muriendo. a todos O es que le porque. está haciendo algo a usted, Madre, no. cuénteme. A Agua todos. calentadora. Sí. Ay, qué No, pena. está dulce. Está Sí. deliciosa, Ah, yo sí. pensé que No, estaba. Cuéntamelo está ya. bien No dulce. tanto. Oiga, yo digo pues porque vea todas las tragedias que están pasando. Esto es la naturaleza que está reclamando. Ah, eso sí, a todos. Porque esos derrumbes, todo eso es falta de tener los árboles que están teniendo la tierra, ¿cierto? Entonces está la tierra floja, entonces la tierra se está viniendo toda. Sí. Está tapando el agua. Lo mismo esa recogida de basuras en esos carros, la llevan a Medellín. ¿Qué le va a decir? Es que la tacita de plata, y vea. Y vea, eso está que se taquea con todas las basuras. Se taquea la tacita de plata. Porque a mí me tocó trabajar en la Plaza de Flores, en una casa de familia. Y por en el patio había un hueco y por ahí echaban la basura que se iba por esa quebrada de Santa Elena, acá por la playa. Entonces yo decía, ay, no, ¿qué es esto? Mal manejada. Sí, entonces eso es lo que uno ve hoy en día, que sí, la naturaleza nos está pidiendo más cuidado. Doña Angélica, cuando ustedes iban a los bosques había cuantos de brujas, de espantos, ¿no los asustaban por ahí? Pues uno sí sentía mucho ruido, nosotros sí sentíamos primero mucho ruido, pues son montes, pero no, al último no les hacíamos caso. Les daba miedo al principio. Y las brujas a lo último sí nos hacían males, ellas nos así como nos, en la cama se acostaba uno y el que pagaba lo aruñaban a uno, le jalaban el pelo, amanecía uno morado, entonces ya uno... Pero en la casa, no, sí, en el bosque, pues. En el bosque también lo embolataban. Se iba uno al bosque y se iba, por ejemplo, como allí abajito, y resultaba, yo no sé, por allá por el Rosario, por alguna otra parte así. Y que por montes que no tenía camino por donde salir. Y ya se quedaba uno ahí sin saber para dónde pegar porque no sabía dónde estaba. Y ya fue ahí como a las horas de la tarde, ya resultaba uno estaba casi al pie de la casa. ¿Qué es eso? Le hacían a uno. ¿Y eso cómo? ¿Cómo lo hacían perder a uno? Sí, ellos hacían algo que uno se desapareciera de donde estaba o algo parecido. Pero ya al último nos enseñó, yo le pedía oraciones a los padres para poder que cuando nos hicieran eso no nos tocara sufrir, y fuimos aprendiendo, y ya lo último, hasta ellas mismas se declaran. ¿Cómo así? Ellas se declaran. ¿Cómo se declara una bruja? No sé, ellas mismas no se declaran, pero la mente de uno se declara. Ya uno sabe quién es, ¿eh? Lo que es que no la puede divulgar uno. Pero conocidas. Okay. Sí, conocidas. Que sí. Por allí vive. Claro, sí. Lo único que tienen esas personas es que no pueden divulgar, de decir, vea, Julán, esto y esto. O el duende tampoco se puede divulgar. También hay duendes. Ay, yo me he dado a Dios una mente tan... Porque es que yo sí he sido capaz de guardar eso, yo las conozco, yo puedo hacer un libro de todas cuáles son, pero nunca ajá, ninguno sepa el nombre, sí, de ellas. Sí. Y ya cuando uno sabe quiénes son, ya no lo hacen perder, ¿o sí? No, por ejemplo, por decir algo, yo sé quiénes son, a mí me ha tocado personas de esas que me hayan hecho daño, y yo sí me ha tocado darles unos golpecitos así. Y ellas me, ay, no, que yo no vuelvo a meterme con usted. Nada, bueno, siga su vida, déjeme a mí en paz, pero eso no se hace. Sí, pero qué miedo que lo hagan perder en el bosque. No. Oigan, Angélica, vamos a parar pues la grabación porque, mejor dicho, no cansala todo de una vez. Pero yo no me canso con nada, no me canso con un asadón. Pero de todas formas, pues, como darle las gracias pues por dejarnos conversar con usted. Ah, no, eso está. Como vamos a seguir como en esta búsqueda, probablemente la volvamos a buscar para que nos regale otras palabritas. No, y ahora estamos muy contentos pues con el nuevo presidente que tenemos, porque se está como obrando, como es cierto. Bueno, sí. Nosotros tenemos... Acá en aquel alto hay una virgen que hace muchos milagros. Entonces ya empezaron a ir a decir, ay, pero los milagros que hace, y fui allá. Y ya dijo la que viene con ellos, la que sabe mucho de esto, dijo, démosle gracias a Dios que Dios nos dio a nosotros. Esta, la virgen nos hizo un milagro muy grande, que entró un sacerdote muy católico, un presidente muy católico y muy bueno. Y sí, él lo está muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Pero el presidente de qué? ¿De Colombia? Ahí, el presidente de Colombia. Ah, pensé que era el de la corporación. Ah, no. Ah, bueno. Ah, bueno. Ni el de la acción comunal, ni ese, pero sí, en Colombia. Ah, bueno, Doña Angélica, muchas gracias ya, bueno, para la entrevista, ya que... Ay, sí.